Caixo Tango y Torriac, esto es el 28 encendido y sintonizas Irola Irratia, el 107.5 de la FM. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa, Caixo! Bueno, pues hoy un 28 encendido dedicado, joder, pues a una de las bandas más fieles a su estilo, a su estilo. Fueron los Flaming Groovies. Los Flaming Groovies les encantaba el rock and roll primigenio. Chuck Berry, Little Richard... La pasión americana. Sí. Llegó con la pasión británica, Beatles, Stones, Who... Y sí. sobre todo decimos muy fiel a su estilo, porque ellos mantuvieron su estilo en la época del rock progresivo y más tarde del rock sinfónico, cuando el rock and roll estaba considerado una simpleza y una pachangada por los intelectuales y los gurús de la época, como fueron pues la primera mitad de los años 70. La antítesis de lo progresivo y hasta de lo psicodélico también, ¿no? Porque a ellos les tiraba más lo cincuentero. Y esa fidelidad a sus orígenes les convertiría en un grupo de revival posteriormente. Y de culto en la época de garaje. Yo tuve la suerte de verles solamente con Cyril Jordan, en una época que hacíamos un fanzine y nos concedieron una entrevista del Cyril Jordan. Y desde luego, vamos, un tío súper sencillo, pues también la antítesis de una estrella del rock, ¿no? Luego es que hacer la entrevista era pues como con un colega que estás hablando de música en un bar, lo mismo. Bueno, pues hoy en el 28 encendido, la apasionante historia de los Flaming Groovies, y además, pues Nacho nos dará testimonio de aquella entrevista con Cyril Jordan. Pues comenzamos el 28 encendido con el aperitivo musical, como siempre. Esta vez lo vamos a dedicar a los Heavy Metal Kids, de Heavy Metal Kids, un grupo fundado en 1972 por el cantante y actor Gary Holton, prematuramente fallecido en 1985. Los Heavy Metal Kids, que no era un grupo de heavy metal, no, sino que su nombre lo habían cogido en una novela de Burroughs. Que es el que creó y popularizó el término de heavy metal. Sí, porque... de Heavy Metal Kid. Sí, y bueno, de la novela Nova Express. Y pues grupos como Iron Butterfly también utilizaban el término para definir su música, influenciados por Burroughs, que a su vez pues, se asociaba a lo lisérgico, ¿no? La Jeff Beck Band también usaba eso. Efectivamente. Pues mira, la interacción, ¿no?, de la generación beat y el rock and roll. Pues nada, vamos a escuchar a los Heavy Metal Kids con un corte de su primer LP del año 74, homónimo también, Heavy Metal Kids se tituló. Se titula en cuestión Hanging On. We'll be right back. Bueno, apuntar que el teclista original de los Heavy Metal Kids, David Peroneal, acabaría en los UFO. Un grupo de... Bueno, lo que llamaban Heavy Metal. Eso sí era un grupo ya que estuvo ahí también Michael Schenker. Exacto. Michael Schenker. En fin. Vamos allá con los Flaming Groovies, que es a lo que vamos a dedicar el grueso del 28 encendido de esta semana. Los Flaming Groovies, un grupo muy fiel a sus orígenes, a sus influencias, y que les importaba un pimiento... Lo que se hiciera en la época. Efectivamente, los Flaming Groovies, una de las bandas más influyentes de la costa oeste, que fíjate, pues eran coetáneos de Jefferson Airplane, gente así, sí. que tenía mucho predicamento, y sí. Ellos, sin embargo, proponían algo más directo y más fiel a los orígenes del rock and roll. Pues, bueno, en el fondo yo creo que podríamos decir que era un grupo, a su manera, un grupo de garaje que se había negado a evolucionar. Sí. 100%, estoy de acuerdo con eso. Sí. Nada, los Flaming Groovies, sin más. Vamos a escuchar uno de los cortes de su LP Flamingo en 1970, este Healing for the Texas Border. Oh, Joder, fíjate qué desarrollo de canción a lo Paul Butterfield o algo así. Sí, sí, vamos a... En fin, los Flaming Groovies, surgidos en San Francisco en 1965 y con influencias claras de la British Invasion. Sí. Que, sí. Claro, nosotros hablamos ahí de un concepto... Sí, damos por hecho de que... Pero bueno, estaría bien explicarlo un poco. Claro, porque además esto, sin esto no se puede explicar lo que vino luego unos años después en Estados Unidos. La invasión británica no fue ni más ni menos que cuando pues los grupos como, sobre todo, los Beatles y los Rolling Stones y luego pues todo el resto de la escena británica del pop y del rhythm and blues que había en la época desembarcaron en Estados Unidos. Que, digamos, la conciencia rock and rollera en Estados Unidos estaba, digamos, un poco adormecida, por decirlo de alguna manera, y esto les reactivó mucho, ¿no? Y sobre todo, hemos comentado muchas veces, Asier y yo, el impacto que tuvo la primera gira de los Beatles, que para una sociedad tan puritana como era en aquel momento la... Bueno, hablar de un todo de Estados Unidos también es un... ¿no? Pero bueno, en la mayoría de Estados Unidos, que esa gira la hizo después de que John Lennon dijera a la prensa que eran más famosos que Jesucristo, y cuando ya desembarcaron en su primer vuelo en... O sea, cuando bajaron del vuelo ya para... Cuando llegaron a Estados Unidos estaban todos los mormones, los testigos de Jehová, diferentes evangelistas, etcétera, quemando discos de los Beatles delante de ellos. Radios, televisiones, alcaldes llamando a la movilización para que se suspendiesen los conciertos cercanos de los Beatles. De los Beatles, que bueno, se vieron en una papeleta, además, con un éxito... Apabullante. Apabullante, que era una cosa desmesurada, que les superaba a ellos mismos... Y si te fijas en las imágenes de esa gira, los conciertos, es curioso el mínimo equipo que llevaban, que era lo justito, una cosa pequeñita. Sí, sí, sí, sí. Pero claro, eran capaces de llenar estadios, pero claro, con esa tecnología de entonces, pues malamente. Sí, además era cuando empezaban a no oírse. Pues sí, los Flaming Groovies, que eran herederos de esas giras que les habían entusiasmado. En 1965... nacen, como decimos, con esa querencia por la British Invasion, pero también por el rock and roll de Little Richard o Chuck Berry, los grandes nombres que ellos después en su discografía rinden pleitesía. Yo siempre es lo que he dicho, que es la ventaja de los americanos, porque en el fondo las raíces las tienen en casa. Pues sí, y los Flaming Groovies, que en esa época de cambios súbitos y radicales de la estética musical y las formas musicales, de lo psicodélico, lo progresivo y tal, pues bueno, como decimos, ellos seguían ahí al margen de desvaríos progresivos o modas psicodélicas a las que se apuntaba todo el mundo. Sí. También eso hizo que se quedase como grupo de culto. Sí, realmente era muy difícil sustraerse a esa corriente, porque tanto grupos famosos que ya hemos puesto como, joder, grupos famosos de Rhythm and Blues como los Who o... Bueno, los mismos Beatles tuvieron su época psicodélica, ellos no, ellos R&R mantenían el estilo antiguo. Pues sí, vamos a escuchar otro corte de ese LP Flamingo, de los Flaming Groovies, este Gonna Rock Tonight. Baby, jailbreaker gonna rock tonight. Ooh-wee, ooh-wee, baby. Bueno, pues los Flaming Groovies, que comienzan bajo los nombres de Chosen Few y posteriormente Lost and Found, con como núcleo compositivo y del estilo del grupo, el guitarrista Cyril Jordan y el cantante Roy Looney. Cyril Jordan, Nacho, ¿nos podría hablar algo de él? Ah, bueno, nosotros, bueno, hicimos una entrevista, yo fui, digamos, no fui de los que llevé la voz cantante. Tocó aquí, vamos a empezar por el principio, en Gasteiz hace, pues lo diré, finales de los 80, en el Elefante Blanco, y nosotros pues estábamos haciendo un fanzine, íbamos a hacer el segundo número y nos animamos, y me acuerdo, bueno, quien llevó la voz cantante fue mi hermano y Luis Miserón, alguien que ha escrito sobre música en muchos sitios. Mucho, sí. Y él llevaba una banda, era, se llamaba los Flaming Groovies, pero era él con unos músicos australianos muy buenos, y bueno, la gente con la que los músicos eran mucho más jóvenes que él, y eran pero majísimos, ¿eh? O sea, es lo mismo, ¿no? Y bueno, él pues nos saludó a todos y tal, y luego pues estuvo más que nada hablando con Luis, mi perro y tal. Y no sé, me parecía pues una cosa pues como la antiestrella del rock, porque, o sea, nos trató muy bien, ¿no? Ah, para un fanzine así muy bien. Un tío cercano, accesible. Sí. Y luego pues eso, la banda de una gente súper campechana, más joven que él, y bueno, no, aparte que dio un conciertazo. Cometí un error. ¿Cuál? Pero ya le explicamos. Claro, porque él, claro, siendo americano y acababa de aterrizar ahí, y le gustó mucho la acogida del público, ¿no? Entonces estaba muy eufórico porque el público de ahí había acogido y se le ocurrió decir viva España. ¡Oh! Es así, me acuerdo de aquel concierto. Y bueno, qué horror. Le hicimos una especie de abucheo de amonestación y luego ya le explicamos de qué iba la movida. Y además el abucheo de amonestación también fue, no sé, amistoso, ¿no? Porque, hombre, comprendemos que cualquiera que aterrice es un país pequeñito, ¿no? Tampoco vamos a pretender que nos conozca todo el mundo, ¿no? Sí, no sé, claro. Eso también hay que reconocerlo, ¿no? Pero bueno, que fue como una anécdota curiosa y tal. Y ya se le aclaró que, en fin, y que no, y que había sido un conciertazo y tal. Y que no, y el tío estaba muy contento de la respuesta del público. Hombre, es que es un grupo que, si en San Francisco, California, tuvieron un éxito en el underground y así, pero un éxito relativo a nivel de Estados Unidos, pues era una cosa testimonial, sí, en su época. Sí. Después, cuando dan el salto a Europa, ya es cuando empiezan a tener más éxito y así. Y bueno, en Australia también, que hay una gran escuela de rock and roll. Hombre, lo que pasa es que su nombre empezó a empezarse a oír a partir del punk, porque cuando, y no nos cansamos de repetir, que en el 1977, cuando surgió el punk, pues empezaron a apreciarse todas las formas antiguas del rock and roll, y ellos eran pues un auténtico fósil viviente, ¿no? Claro, porque estaba editando en el año 76 y estaban sacando discos. Que es el año clave, ¿no? Exacto. Del punk, exacto. Del 77. Exacto, sí. Y a partir de ahí, sobre todo con el revival del garaje, pues un grupo de culto, pues merecidamente. Ojalá hubieran triunfado más antes, pero mira, a ellos les importaba un pito triunfar. Ellos no querían evolucionar, querían hacer la música que les gustaba, rhythm and blues, rock and roll, sus raíces y punto. Y pop también, y sus raíces. Sencillo todo y ya está. Les honra. Pues vamos a escuchar otro de los cortes del LP Flamingo, de los Flaming Groovies, este Roadhouse. Roadhouse. Vaya tortazos. Pues sí, además, fíjate, esta, la voz que es la típica voz del bluesman blanco americano. Sí, como decíamos antes, a lo Paul Butterfield, sí, y cosas así. Sí, sí, sí. Está chulo. Nada, hablábamos de Cyril Jordan y Roy Looney como ejes del grupo, pero contar también que ahí estaban Tim Lynch, el bajista George Alexander y el batería Danny Mean, que sería la primera encarnación de los Flaming Groovies en Estados Unidos. Su primer EP saldría en 1968, una autoproducción. Sí, que no figura, bueno, por lo menos la anterior discografía oficial no funcionaba. Bueno, no figuraba, quiero bueno, decir. Como LP, no, es que son 7 canciones. Eso es. Claro, después se hizo una reedición en CD ya con más material de esas sesiones, que es pues lo primero que grabó esta gente, que como vemos tardaron bastante, sí, en grabar, porque se forman en el 65, fíjate, cambios de nombre, esto y lo otro. Y en aquella época grababa a todo el mundo, aunque fuera un single o lo que fuera, ¿verdad? Sí, es que las vidas de los grupos eran muy efímeras. Sí. Salvo excepciones. No, ellos seguían ahí en el local de ensayo, dale que te pego. Es lo que decían ellos, además. Pues sí, un EP que se tituló Sneakers, que ya apuntaba maneras. Vamos a escuchar el Golden Clothes de este EP de los Flaming Groovies. Bueno, pues Golden Clouds, uno de los cortes de Sneakers, el primer EP de los Flaming Groovies, que tuvo gran éxito a nivel underground, y para ser una autoproducción se vendió muy bien, pero que además contribuyó a que lograsen un contrato con Epic, sí, que no era cualquier cosa, y que además le pusiese a su disposición todos los medios necesarios para grabar un LP. Hombre, Epic ya era una multinacional del disco que se lo... Filial de CBS. Final de CBS, además, o sea, eso, la multinacional era la CBS, ¿no? Sí, o sea, eso es, sí, pero vamos, que funcionaba con muchos grupos ya. Sí, Epic por sí solo, un sello que vamos. Eso es, por sí solo quería decir. Sí, sí. Nada, yo he leído por ahí que les pusieron encima de la mesa $80,000 de la época, en 1968, para grabar el LP. Me parece una barbaridad de dinero. Pero bueno, yo no sé, esta gente como manejaba cifras tan millonarias... Y ten en cuenta que, ojo, es que eran épocas que nos poner dinero sobre la mesa era más común, ¿no? Como ahora. Pues no sé. No lo sé, pero... Ahora se pone más deudas. Ahora se lleva más... Sí. Ya te vendo la deuda de vendo, este pobre hombre que... Tal, y ya te chupo hasta la sangre. Sí, sí, suele ser así. Pues nada, vamos a escuchar otro de los cortes de Sneakers, este EP de 1968 de los Flaming Groovies, que se titula I'm Drawing. Los Flaming Groovies aquí en el 28 encendido en Irolo y Ratia, el 107.5 de la FM, que es lo que estás escuchando ahora mismo. Estábamos en su primer EP de 1968, que como decíamos les abrió las puertas a la Epic. Y la Epic la verdad es que puso muchos medios a su alcance para que grabasen este primer LP. Que Super Snaz se tituló y no vendió nada. No. Claro. Mi Super no vendió nada, pero menuda joya. Sí, sí, una joya, pero el fin último del sello es sacar pasta. Claro, y joder, ellos, fíjate, en el 69, fíjate, año raro donde nos haya, que aquí le hemos hecho un especial y todavía nos queda la segunda parte, editaron Rock and Roll sencillo otra vez y claro, ¿qué iba a pasar? Pues sí, porque no estaba el mercado para esas cosas. No. Esto, que decíamos, el 69 es una época de cambio, ya está de pleno entrando lo progresivo. Sí, y no importa que hagas el rock and roll de la mejor calidad, que si es sin evolucionar, ahí no vendías. Y si no tiene un toque de intelectualidad, sí, no vale para nada. Sí. Y ahí llegó esa especie de agujero negro que fueron el quinquenio que hay desde el 70 hasta el 75. Es una especie de edad oscura, ¿verdad? Mucho. Bueno, que también tiene sus cosas buenas. Fíjate si era una edad oscura, que la droga de moda era la heroína. O sea, sí, es que también marca sí, épocas, sí, las drogas. Hay que decirlo. El mundo del rock and roll. Es como un cliché, ¿no? Pero sí que hay parte de verdad, desde luego. Sí. Pues nada, vamos a escuchar uno de los cortes del Super Snaz, del EP de 1969 en el sello Epic. Esta vez es una versión de Bobby Trope, que fue el tío que compuso Route 66, famoso estándar. Sí. Bueno, pues nada, un tío que también, que ha sido... Hablábamos de Gary Holton antes al principio, en el aperitivo musical. Pues bueno, este también estuvo en... como actor en un montón de series de televisión y tal, aparte de ser compositor, un hombre polifacético. Pues nada, los Flaming Groovies hicieron una versión de este The Girl Can't Help It. She can't help it, the girl can't help it. She can't help it, the girl can't help it. Sí, es que eran muy fieles a sus orígenes. Vamos, es a puros de Minam Blues, vamos, o sea... Qué paradoja, ¿eh? Lo que no les dio el éxito en su época les convertiría en grupo de culto. Precisamente por no haberlo tenido en su época. Pues sí. El primer LP fue producido por Steve Goldman y supuso su único LP para una multinacional. Sí, porque nada, pues Epic vio que no vendían y nada. Y se fueron para Kama Sutra, que también es un buen sitio para ir. Sí, está muy bien. Y que pues es el comportamiento que puedes esperar de un sello, ¿no? Pues no vendes, te vas. Es rarísimo una segunda oportunidad. Algunas veces no, se ha dado, pero... No, vale. Además teniendo en cuenta que, como has dicho antes, es cierto los medios que pusieron en ello. Sí, un pastizal. Si es verdad estas informaciones que por ahí corren, que yo qué sé. Si es así, es verdad así, lo que es más de fiar que decir, pues, bueno, fuera, no vendéis a la calle. Pues sí. Bueno, grabaron este Flamingo, que es una pasada también. Sí, Flamingo ya estaría en Kama Sutra Records, que yo diría que es uno de los pilares de su discografía, ¿no? Sí. Uno de los discos más... Más conocidos y más de culto, sí. Pues sí, desde luego. Producido por Richard Robinson... Y en 1970, este es el disco que más estamos poniendo, y en el 28, por alguna razón. En fin, la escena musical, como decimos, está inclinada totalmente por lo progresivo en 1970, y ellos, pues ahí están, recordando... En 1970 ya se había inventado el rock sinfónico. Sí, ahí están, compitiendo con Emerson, Lake & Palmer y cosas así. Fíjate, ¿eh? ¿Qué cosas? Pues nada, un disco con homenajes a Little Richard, el garaje, incluso toques de country rock. Es sí. Que, bueno, es que hay gustos para todo también, ¿no? Nah, bueno, es una joya. Todas las canciones, todas. Vamos a escuchar uno de sus homenajes a Little Richard, de este disco, del Flamingo. Keep a Rockin'. Flaming Groovies, estos tortazos. Sí. Ahí, un tortazo original de Little Richard. Si no lo he dicho antes. Sí. Joder, más Little Richard. Y si cada vez que pienso en Little Richard, esto le venía mucho a Little Richard en los 60. Que en los 60 empezó a combinar el rhythm and blues que hacía, el rhythm and blues rock and roll que hacía con el soul. Sí. Y de esa época igual tendremos que hacer algún programa. O sea, hombre, Little Richard no solo en los 5 pesos. Es un personaje. En los 60 hizo cosas. Sí. Hizo cosas como muy diferentes, pero muy cañeras, todas cañeras. Todas cañeras, sí. Es que está, con su personalidad no podía ser de otra forma. Sí. Oye, antes de seguir avanzando en la discografía de los Flaming Groovies, igual escuchamos un último corte de este Flamingo. Es un disco que me gusta mucho. Hombre, además es que hay que. Es fundamental. Y como aquí lo oyes con cascos. Sí. Pues sí, oye, no sé, yo que sé, por la novedad, pues me lo paso muy bien. Nada, va a escuchar este Second Cousin, Flaming Groovies. Second cousin of the girl on the side, and you say that loving her is out of line. Well, she's my second cousin of the girl on the side. I'm gonna make my second cousin my first bride. She's my second cousin of a dual family side, and to say that loving her is out of line. Well, she's my second cousin of a dual family side. I'm gonna make my second cousin my first bride. Bueno, pues 1971, y en el sello Kama Sutra también se edita su segundo LP, Teenage Head. Seguimos con una anacronía tremenda de los Flaming Groovies, haciendo lo que más les gusta en una época totalmente hostil. Sí, ya el 71, ya si no... Digo tenías... comercialmente hablando, sí. En el underground claro que estaba reconocido. Hombre, sí, por supuesto, pero joder, estamos hablando de una época de los LPs peñazos. Sí, básicamente. Empezaban ahí todos, tío. Y estos hacían, pues los LPs que hacían eran como una colección de singles, en realidad. Sí, algunas canciones sí que tienen más desarrollo o así, sí, pero no, nunca deja de tener caña. No, nunca. Es otra, sí, es mantener la tensión más tiempo, pero vamos, no se van por los cerros de Úbeda como hacían los demás. Uf, era terrible. O mucha gente, vamos. Bueno, vamos a escuchar un corte del Teenage Head, este High Flying Baby. Sticks to it, watch it. When it comes to think of baby, she ain't small. When it comes to love, she's the queen of heart, yeah. What she don't know, baby, she don't care. But the bottom happens at all, well. High five, baby. High five. yeah, she's plenty gone, yeah. Well, she got caught, baby, got her. When she went done, she's a real fair, huh? Well, she take me down to the candy store. Well, take down, baby, wherever I go. Bueno, pues Teenage Head, que es pelotazo Rhythm and Blues, es coetáneo del Sticky Fingers de Rolling Stones, y Mick Jagger, pues a ese tenor, comentaba que son comparables ambos discos, porque en los dos reinterpretan el rock and roll original que tanto les había gustado y les seguía gustando, solo que en parámetros modernos, bueno, de la época, claro. Claro, pues los únicos que pudieran hacer eso y tener éxito eran los Rollins, por el nombre que tenían. Por el nombre, el apoyo que tenían, y, la bueno, distribución... Pero la diferencia es que los Rollins, hasta que llegaron a esa época, habían pasado la época psicodélica y todo el rollo, ¿eh? Sí, y estos no. Estos se habían mantenido a velocidad crucero. Esa es la diferencia. Sí, en línea recta, velocidad crucero, Iván. Sí, sí, sí. Básicamente. Bueno, vamos a escuchar otro de los cortes de este LP, Teenage Head, de los Flaming Groovies. Este Have You Seen My Baby, que compuesto por Randy Newman, para que se vea lo eclético que era a la hora de elegir los temas que versioneaban. Randy Newman, que es un pianista así, que se dedicaba, pues eso, al boogie boogie y tal, y también a la composición para películas. Por ejemplo, ha hecho la de Toy Story. Puedo decir una cosa, que fíjate la conexión que podemos encontrar entre los Flaming Groovies y Toy Story. Pues la hay. ¿Qué cosa? Nada, Have You Seen My Baby, Flaming Groovies. Hold on. Bueno, pues pese a ser unos recalcitrantes en el buen sentido de la palabra, también tuvieron sus más y sus menos y sus diferencias creativas, por lo que Ron Looney, la voz y también, pues bueno, la voz, ¿qué más característico que la voz de una banda de rock and roll, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues lo deja y los Flaming Groovies se van a las Islas Británicas. Bueno, y se encuentran con alguien al que todavía no le hemos dedicado un programa, como David Edmunds, que tanto bien hizo el rock and roll en los años 70. Sí, sería productor de los Flaming Groovies. Y precursor del pop rock, entre muchas cosas. Pues hablaremos un día de él, desde luego. Bueno, lo merece, ¿verdad? Sí. Los Flaming Groovies, que sin Ron Looney, tienen que buscar a un cantante, encuentran a Chris Wilson, también marcha Tim Lynch, guitarra rítmico, se marcha y entra James Farrell. O sea que ha cambiado bastante la situación de la banda, tanto por el cambio de personal como porque en Europa tienen mucho más éxito. Sí, sí, exactamente. Son mucho más apreciados y es una constante en artistas norteamericanos, diría, ya no solo estadounidenses. Pero bueno, y hablando de la British Invasion, si al final también, joder, los artistas británicos que han sido idolatrados en Estados Unidos, siempre ha sido un toma y daca, ¿verdad? Siempre. De un lado al otro del océano. Siempre, siempre. Y no solo en el rock and roll. No, en todo. Sí. Yo diría que hasta en la época del vodevil. Bueno, yo me hice una... Que si tengo, Anita Baker y todo esto, por eso digo. Yo tengo un amigo escocés que dice que es que Gran Bretaña es una especie como de aeroplano que está yendo todo el rato entre Europa y Estados Unidos. Es una forma de verlo. Sí, ¿verdad? Pues sí, escuchamos otro corte del Teenage Head, disco de 1971 de los Flaming Groovies, titulado Doctor Boogie. With a big green eyes, I like to take you home and try you on for size. You got a hidey hat. You got the hidey hat. You got the hidey hat if you wanna get along with me. Well, sweet little baby, well, you look so fine. But to be my woman, got to walk the line. You got to mow the lawn. You got to mow the lawn. You got to mow the lawn if you wanna get along with me. Mow the lawn. I'm boogieing till they throw me in hers. I got to boogie, I got to boogie, I boogie to leave. Damn all that. There we keep rocking on. You gotta walk the dog. You gotta walk the dog. You gotta walk the dog if you wanna get along with me. You gotta hate it, hate. You gotta hate it, hate. You gotta hate it, hate. You gotta hate it, hate. You gotta hate it, hate. You gotta hate it, hate. You gotta hate it, hate. You gotta hide it, hide. You gotta hide it, hide. Bueno, pues lo que es su marcha a Europa, a las Islas Británicas, justo si me oye algún británico decirlo también, ¿no? Dilo sin... Hay muchos británicos que pinchan igual que tú y que yo, o sea, no te preocupes. Sin tapujos. Nada, pues su marcha ahí a las Islas Británicas, pues también lleva el cambio, un poquito el sonido, más a los Birds, más a los Rolling. Sí, mucho más pop. Sí, un poquito más popero. Y lo hacía genial, ¿eh? Sí, sí, mejor, sí, sí. O sea, ¿quieres decir que mejor que los británicos, ¿no? Eso que querías decir, ¿no? Sí, eso quería decir, sí. No te preocupes, tío. Hay muchos británicos que les encanta esto y te darán la razón. Seguro. Pues pasarían unos añitos hasta su siguiente LP, en 1976, Sex on Action, se tituló... Es una joya del pop, ¿eh? Es una joya del pop que coincide con la explosión del punk, y los Flaming Groovies tocarán con un montón de gente de la New Wave y del punk primigenio. Repetimos, fue cuando se empezó a apreciar, aunque fuera en aquel momento en un liberal underground, las viejas formas del rock and roll, las formas más sencillas, ¿no? Sí, desde luego. Este LP, en Sealer Records ya, es producido por Greg So, que es el que había sido manager de ellos... Es el que hace que firmen por la discográfica Sire, que es por lo menos tener una discográfica. No, y Sire, jo, Sire sacó discos muy buenos en aquella época. Sí, desde luego, muchos. Hombre, pues hasta... Television, Ramones. Richard Hell. Bueno. Muy buenos discos, joder. Pasote, sí. La joya de la corona. En fin, los Flaming Groovies, que son producidos por Greg So, que está bien decirlo, este tío es el que sacó los Peebles. Los Peebles, sí. Unos recopilatorios de garaje que estaban, bueno, pues basados en los Nuggets, bueno, previos, sí, ¿no? De principios de los 70. Y bueno, y había auténticas primicias y muchos aprendimos mucho y pillamos, sí, referencias cuando éramos mozuelos del Peebles y luego investigamos y vamos, que si no es por esa edición, ¿verdad? La importancia de los recopilatorios y de los revivals. Sí, sí, sí, sí, nunca nos cansaremos de repetirlo. Sí, el otro productor, porque es, digamos, coproducido, fue Dave Edmunds, del que hablábamos antes, que es un cantante, sí, galés, que también, pues, su campo de actuación fue la New Wave. Sí, y bueno, hizo... Y tenía éxito el hombre, ¿eh? Tenía éxito, tío, tenía éxito. Sí, un tío entre la New Wave y el Puff Rock, pero que les entendía perfectamente. Tenían la suerte que contaban con dos productores que les entendían, vamos... Y sabían latín de todo, sabían latín. Ah, claro, claro, claro, claro. Sí, sí, sí, era un lenguaje que manejaban perfectamente estos dos tíos. Y así le salió el disco que le salió, ¿no? En fin, bueno, pues vamos a escuchar el tema que da título al LP. Una joya del pop esto, ¿verdad? Sí, sí. Shake Some Action, de Flaming Groovies. We'll be right back. un clásico. Yo me acuerdo cuando la tocaron en Gasteiz, tío, estábamos todos botando, tío. Es que claro. Qué gozada, qué éxtasis, vamos. A nivel himno. Sí, ¿verdad? A nivel himno, canción, himno del rock and roll. Que sí, que esta canción la oíamos por ahí por los bares. Sí, era una en gozada. En la época. Sí. Además eso, hecho al estilo de los 60, con ese toque de Birds, que ya te empiezan a tener en esa época, y los sí, Beatles... Sí, se parece un poco a los Records, de Records, el grupo sí, también de 77, sí, que es como sí. los Birds americanos en esas británicas en la época del punk, que es también una cosa un poco rara. Sí, suena muy parecido. Sí, sí, sí, tiene ese toquecillo. Pues nada, después vendrían los LPs Now y Jumping in the Night, y nada, y como decíamos, el amor a su sonido... A los sonidos que a ellos les gustaban, a los discos que tenían en su casa, pues mira, eso les convirtió en un grupo de culto. Sí, bueno, además, lo cual es un final muy bonito. No, además, ¿sabes lo que pasa? Que, y esto sí que es cierto, que un poquito al final del Revival Mod, los grupos que, por ejemplo, a los Purple Hearts les empezó a interesar la música, poco antes de disolverse, les empezó a interesar los Birds y todo eso, y también a todos los grupos de Revival, y fue un poco cuando ya. El mod cayó y llegó la... Pero quedó el de garaje y de... ¿No sabes? Sí, sí, que fue un poquito más tardío, pero, sí, pero fue muy potente. Sí, exacto. Sí, sí, es muy curioso. Sí, sí, porque se puede decir el Now, el LP del Now 1978 es... Pues ya es un LP de música 60 para post-punks. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Yo estoy lo escucho mil veces, tío. Mira, yo... Lo recomiendo para las depresiones. Te lo escuchas entero y sales como nuevo, ¿verdad? Sí, sí, está muy bien. Pues muy, nada. Muy buen pop. Por hoy vamos a escuchar un corte del Now de para alegrarte a ti sí. Un poco de los Flaming Groovies. Otro día ya volveremos con Flaming Groovies. Sí, ¿eh? Joder, es que se merecen, ¿eh? Pues sí. Como decíamos, 1978, Flaming Groovies y este Between the Lines. We'll be right back. Bueno, pues hasta aquí el 28 encendido de esta semana. Sí. Como siempre solemos dejar una pildorita. Esta vez, pues mira, estábamos hablando de una banda con influencias de la British Invasion. Pues, oye, si los hablas de bandas así en Estados Unidos, tienes que hablar de los Remains. Los Remains, que tuvieron su especial incluido. Sí, sí, desde luego. Y que fueron teloneros de los Beatles en aquella famosa gira. Efectivamente. Bueno, los Remains solo duraron dos añitos, de 1964 a 1966. Un LP y se acabó. ¿Pero qué LP? Qué bien aprovechado. Pues sí, desde luego. Nada, pues os dejamos con este clásico de los Remains, Don't Look Back, 1966. Y nosotros volveremos, no en 1966, no, la semana que viene aquí para hacer más crononáutica musical. Venga, y cusiarte. Agur. People got some strange ideas on how life should be lived and things should be done. But I'm here to say you gotta do just what you want. And when they start of their talk, talk, talking, remember just one thing. The truth is the light. Truth is the light. The light is the way. Light is the way. The less folks know. The more they have to say, yeah, yeah. And if you want me to, uh-huh. Here's what I'll do for you. All right. Well, I'll light a candle and I'll pray the Lord will bless you. I hope someday he will understand. But till they do, just don't look back. You better not.